Radio, el lugar donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villa Yardino. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Nuestro Instagram es Radio La Minga 94.7, ¿sí me entiende? Segunda columna, 19:07 de este último martes de noviembre, donde le damos fin a la columna del artista, doctor, arquitecto, mancha papeles, Víctor Abdala. Bienvenido, Víctor Abdala, a su última columna. ¿Cómo le va? Hola, Ale. Muy buenas tardes. Lo voy a decir, lo puedo decir por última vez en el año. Dígalo. Solo por hoy, desbloqueo artístico. Muy bien. Bueno, último día de bloqueo artístico, desbloqueo artístico final. Le podríamos poner final de columna para poder hacer un programa completo ya el año que viene, con obviamente producción y un montón de cosas ya más aceitadas. Estos 15 encuentros fueron, Víctor. 15, 16, estoy en eso, estoy investigando. Sí, sí, alrededor de 15, 16 encuentros de esta columna semanal de los martes de una hora te han dado la dinámica necesaria como para poder encarar por lo menos la parte de producción y conducción. Veremos después la parte de operación, que de a poco vamos a ir haciendo algunos capítulos donde podamos también entrar en este mundo de la tecnología, de esta radio, y así cada uno se va haciendo su propio camino en la Minga, porque como lo dice la palabra, esto es una minga, todos tenemos que meter la mano. Hay que construir, hay que construir de a poco. Vos sabés, primero quiero decir que muchísimas gracias por la presentación, Ale. Uh-huh. Fue la primera vez que creo que dijiste artista, arquitecto, no sé qué más le mandaste, bien, me gustó. Es que lo único que se hizo mancha papeles. Claro, sí. Pero en otros programas me decían el doctor Abdala, el cirujano, ¿viste? No, cualquier cosa. Pero nos tenemos que poner también en contexto. En realidad nosotros casi te sale bien el nombre. ¿Por qué? Porque siempre estás como que el bloqueo del arte, no sé qué decir, solo por mañana o... Sí. Y hoy... Bien, bastante bien. Y por ser el último programa, claro, tengo que poner media pila. Claro, claro. Aunque sea. Bueno, Sarita está como loca. ¿Qué estás mirando, la compu? No, Sara, ¿sabés que tenía ganas de dibujar? Y bueno, como no tengo ahora una hoja, se me ocurrió, le abrí el Paint. Sí. Y está dibujando con el mouse. Ah, perfecto. Bueno, que aproveche la tecnología de la computadora. Y está bueno también, ¿no? Es un poquito de también saber que es una herramienta de laburo. Bueno, lo tenemos muy serio a Tadeo. A ver, bajá el micrófono, Tadeo, vos que lo tenés más a mano ahí. Tade. ¿Cómo te va, Tadeo? ¿Lo escuchás? ¿Ves? Viene hasta bien con tu nombre, míralo. Sí, sí, sí. El Ale te dijo Tadeo. Te digo Tadeo, espera, ahí que te abro. Listo, ahora sí, ¿cómo estás, Mateo? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Ya terminando en el molino las clases? ¿Falta poco? Sí, el 13 de diciembre me parece. El 13 de diciembre. Bueno, ¿y cómo fue eso? Bien. Bien. ¿Qué grado terminás? Tercero. ¿Tuvieron campamentos de fin de año? ¿Campamento dónde? En la reserva, ¿cómo se llamaba? La reserva de huerta, ¿cómo se llama, Ale? Tacaininá. Es. ¿Y carpa, lindo carpa? Carpa, sí. ¿Sí, sí, primera vez en carpa? No. ¿No? ¿Ya había sido? No, ese lugar, pero sí había campado con la escuela. Ah, mirá vos, ¿y a dónde? ¿A otro lugar, te acordás? En la escuela. Ah, en la misma escuela acamparon. Bueno, acá algunos acantonan, otros acampan. Hizo acantonamiento. Hizo también, también acantonamiento. Sí, muy sí. Bien, está bueno. A mí me encanta la vida en camping. ¿Vos no lo llevaste nunca en carpa? Sí, chico? Sí, también. Ah, también. Durmieron en carpa conmigo. Ah, sí. Pero ahí en... En casa. Claro. Sí, sí. Está bueno para ir en carpa ahora que el Dani agarró el balneario. Sí. Está bueno ahí, para ir a hacer una nochecita en carpa. Plan de verano estaría espectacular. Bájenlo al micrófono, al que está ahí, así. Eso, ahí está, así pueden hablar todos. Porque no solamente está Tadeo, sino que... Yo escuché una risa ahí en el fondo. ¿En el fondo? ¿Y de quién era? Así, algo así hizo, me parece, la risa. Porque tenemos a la gente del programa anterior de Radio Mágica también, que vino a despedirlas. Tenemos a ambas Lucías. Hola, chicas, ¿cómo están? Radio Mágica. Y bueno, pero hay que dar un paso largo para adelante en vez de dar pasos cortitos. Esto es como un paso largo donde interrumpe el verano. Recién hablábamos con Don Loza y con Luciana que, aunque esto no es un destino turístico como todos creen que es, nosotros de una manera u otra nos dedicamos al verano, ya sea para conocer gente nueva, ya sea para... Por un hobby, o para salir de lo normal, porque nosotros tenemos prácticamente todo un año normalizado, vemos las mismas caras, nos peleamos con la misma gente, pisamos los mismos pozos. Entonces, por ahí el verano lo que nos hace es cambiar esa fisonomía y encontrarnos con otras caras, con otros pozos, con otros bocinazos. Por ahí cruzamos la San Martín y casi nos pisan. Pero bueno, tiene esas cosas raras el verano que no la tiene el invierno o el año. Dejamos de ir al colegio para poder capaz estar... Capaz también tiene un poquito de magia, ¿no? Y sí, pongámosle que se llame magia o hechizos. Hechizos. Yo creo que el verano tiene esos hechizos. Yo esperaba el verano cuando era adolescente para ver si alguna bruja me hechizaba. No tuve suerte. Sí, o capaz cambios de rutina, ¿no? No tuve suerte. Porque, bueno... Sí. Uno está a lo mejor un poco más relajado en algunos aspectos. ¿Vos nos saludaste a nosotros? Yo nos saludé, hola. ¿Quién sos? Lucía igual participa de casi todos los programas de la radio. Está en casa. Sí. Lucía el año que viene va a estar en mi lugar, porque yo estuve en todos los programas y el año que viene va a estar ella. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Sabes? Sí. No, ojalá. Así que... A mí me encanta escucharlos a ustedes dos pelearse. Bueno, somos como los dos chiflados o algo así. Pero bueno... está bueno que venga el verano. Yo creo que el verano nos tiene que refrescar un poco el espíritu para poder empezar a partir de marzo de vuelta con nuestras actividades y venir con ideas nuevas, con proyectos nuevos, con energías desbloqueados artísticamente todos, porque creo que también el verano nos va a llevar a poder hacer ese desbloqueo, aunque sea momentáneo. Me parece que... Sí, yo creo que el verano va a ser un momento de intensa productividad. ¿No? En lo artístico. Sí, yo creo que sí, también. Sí. Este año, sí, me parece que sí. Yo por lo menos estoy poniendo foco en eso, en lo que acaba de decir Lucía, que va a ser un verano y me parece que va a estar con todo este verano. Bueno, ¿vos vas a aprovechar a escribir, Lucía, en el verano? Sí. Bueno, bien. Sí. Perfecto, me parece muy bien. Yo en el verano, perdón que diga, pero TikTok, Instagram... Y dormir. Y dormir hasta tarde. Y dormir hasta tarde. Vaya a saber Dios hasta cuándo. Bueno... ¿Vos, Víctor, qué pensás hacer todo este verano? Aparte de ir a la feria a trabajar, porque por ahora venimos medio pato, pero en el verano calculo que... Yo voy a seguir trabajando porque me gusta. Primero porque me gusta y segundo que otra no me queda. Pero a la par de eso me voy a juntar con un montón de amigos y colegas, con todos los que conocí este año, me voy a juntar, voy a tratar de estar ahí, de motivarnos unos con los otros. Che, vamos a escribir a la plaza, vamos a leer algo al río. Me parece, yo no lo quería mencionar, pero bueno, ya que lo hiciste vos, me parece que tenemos un lugar que va a estar bueno, que va a estar que es el camping. Sí. Que va a haber que sacarle provecho. Hay una persona que está ahí nueva en la concesión y me parece piola. Sí. Se llama Daniel. Sí. Y ya con está la colonia de verano. Con la colonia de verano. Ya está laburando mucho para que el camping esté lindo. Y vos sabés que tiene un espacio que tiene ganas de que ese espacio esté abierto para actividades artísticas. Culturales, claro. Culturales y artísticas, sí. Perfecto. Sí, no, sí. A mí la verdad que me parece muy bueno. Sí. Dani es un tipo... Bueno, es artesano. Él, sí. la señora, la pareja, ellos, sí, todos, la familia. Sí, sí. El hijo fotógrafo, alto fotógrafo. Sí, sí, Valentino. Sí. Y bueno, son también uno de los hijos. Son parte de los scouts también todos. Bueno, está bueno el poder llevar adelante... distintas tareas, también por ahí se puede llegar a hacer algún tourcito. Ha aparecido gente con vehículos nuevos que están lindos para poder aprovecharlos, con que tienen muchos lugares, muchos espacios. Mira, sí, ya sabés que tienen. Sí, hablando, sí, ¿no? Sí, sí. Así que se puede aprovechar también. ¿Está habilitado? No hace falta. Se van que ir al Pinto. Pero se van que ir al Pinto. No sabés qué lindo. Por lo menos de bajada. Sí, sí, sí. De subida no creo. No le echen ojo, que está ya muy bien parado. Yo empujo si me invita. Está lindo, está lindo. Nah, está mejor que en Renault 12. No le saques méritos a tu Renault 12. Dale. Bueno, Víctor. Pero, perdón, ¿no? Volviendo un poco, ¿no? Y llevándolo a la seriedad. ¿Hubo seriedad en algún momento? No. Eso es nuevo también en el programa. Me encanta la risa, ¿viste? Sí, sí. No, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Yo creo que la tienen que contratar a Lucía como reidora, sí, oficial. Sí, sí. Obviamente. Bueno, sí. Me gusta muchísimo que estemos como si el primer programa. Sí, ni me acuerdo cómo había sido, sí, el programa. Sí, muy parecido a este, pero estábamos como todos más duritos, ¿viste? Por lo menos yo, era como un robotito. Ahora estoy mucho más cómodo, ¿viste? Lo que pasa es que en realidad vos no te tenías confianza. Puede ser. Víctor, tenés que venir a la radio. Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, tenés que venir a la radio. Sí, sí, sí. Bueno, Víctor. O sea, el programa empieza tarde porque él no venía. Uy, Dios. O si no, por ahí hubiese arrancado en abril. Ay, qué lindo. ¿Y cuánto te puede cobrar, Víctor, por este cosa de autoestima? Hagamos un trueque. No, pero en realidad él tenía... su duda era su tono de voz. Me parece que es lo primero que hay que obviar, porque si no deberíamos buscar todos locutores para estar detrás de un micrófono. Me parece que el tono de voz es donde uno menos se tiene que preocupar. Esto se lo estoy diciendo para el que escucha del otro lado. Claro. Yo creo que lo mejor de una radio es el vocabulario y la modulación. El vocabulario que sea extenso, no repitamos las mismas palabras constantemente, sino que busquemos sinónimos, antónimos, que pongamos... Parónimos. Exactamente. Parónimos. Bueno, me agrando, porque el otro día ahí en el barrio uno de los chicos que escuchó el programa dice: no, pero parece que haces radio hace un montón. Claro. Y bueno, sí, se nota que por ahí le agarraste la mano muy rápido. Se me abrieron canales. Al igual que Lucía también, Lucía Paz le ha agarrado la mano muy rápido. Bien. Y gente también del pueblo me lo dice en la calle, en un programa muy entretenido, porque todas estas columnas salieron de lo común de Radio La Minga, tanto la columna de Don Loza, que él, bueno, ya él venía relatando con Juan Nicastro en No Sonó el Despertador y en otros programas, pero particularmente Desbloqueo Artístico, lectura, Radio Mágica, Lectura para Ahuyentar Mosquitos y Ventana Ferroviaria, le dieron como temáticas a los programas, de lo cual la gente se captó el mensaje y bueno, la repercusión no la tenemos en vivo y en directo porque no nos llaman por teléfono, no mandan mensaje, pero cuando uno sale a la calle lo encuentra. Bueno, hablando de eso, voy a mandar un saludo. Mande. Le voy a mandar un saludo a Aldo. Muy bien. Porque Aldo nos escucha. Uh-huh. Me contó el otro día, viste, me lo crucé. ¿Cuándo fue? ¿El fin de semana? El domingo, creo. Sí. Estuvimos hablando un ratito y me dice: no, te escucho, o sea, te escucha a vos, escucha otra columna, me nombró Cronopios. No, ese es un programa los lunes, Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Está buenísimo, sí. Me lo nombró y bueno, seguro que está escuchando, así que le voy a mandar un saludo. Sí, sí, sí, Aldo está, Aldo prende la radio a la mañana. Buenazo. Me avisa cuando no hay nada al aire y yo por ahí me vengo porque a veces se corta la luz en Jardino, pero no se corta en Huerta. Claro. Y gracias a todo eso, ahora voy a hacer una modificación mañana para que funcionen estos paneles solares con la con el sistema de sonido en vez de con el transmisor, así tenemos la radio online por lo menos abierta. Eso lo estaba leyendo en el escrito ese que me mandaste. No sabía, ¿esos paneles solares hacen que la radio tenga luz, que se pueda transmitir? No, esos paneles solares en realidad... La primera etapa, que es la que está atrás de tu espalda, está pensada y funcionando para que este transmisor y la antena transmitan constantemente. Mirá, y no se corte la radio. La segunda etapa era que todo esto que está de este lado, que es el sistema digital, funcione también y podamos tener radio al aire aunque haya cortes de luz. Bueno, como no se pudo todavía hacer la segunda etapa porque el subsidio no se entregó, vamos a hacer la rotación. Que cuando no haya luz salgamos por internet y que se pueda usar toda la radio, no la iluminación de la radio ni el aire acondicionado, sino todo el sistema digital, el streaming, la fibra óptica, porque hablé con la cooperativa y la cooperativa ya adaptó el sistema de autoeficiencia a la fibra óptica. O sea, si se corta la luz, Jardino puede seguir teniendo igual internet. Algo que hasta hace poco no pasaba. Ahora sí, desde hace un par de meses. Entonces vamos a aprovechar eso. Si nosotros tenemos internet, que ya lo he probado porque yo me vengo acá y con mi teléfono tengo, vamos a poder transmitir. Y nosotros desde el teléfono celular, si tenemos datos, podemos escuchar la radio para saber por lo menos qué está pasando. Y si no, bueno, habrá música, habrá lo que tenga que haber, y no me tengo que venir ni Emilia, ni yo, ni Sofi a dar de alta todos los equipos, que a ver si tardamos un montón. Bueno. Hay que venir acá a la radio, abrir, prender todas las computadoras. Bueno, le vamos a dar una autonomía de la cual nos va a simplificar a nosotros la tarea humana, que es lo que necesitamos. Porque ya llega esta época del año... Sofi está obviamente también preparando su verano, yo también. Yo dejo de participar en la radio, vengo todos los días a la biblioteca igual porque tengo que atender a las gatitas, porque limpio, porque yo soy parte de la comisión. Pero obviamente tratamos de que la radio sea autosustentable. Bien, bien. Bueno, y de esta manera se va a dar. Bueno, ahí hay un compromiso para el año que viene, el próximo, el programa que surja. Incorporar un poquito el tema de la tecnología, ¿sí? Porque incluso en el arte, quiero decir, ¿no? Mi programa va a seguir apuntando a eso. Yo soy análogo, necesitamos buscar a alguien que sea más digital. Estaría bueno. Sí, sí. En todas las disciplinas, la tecnología suma. Bueno, suma. Las personas que hicieron esto son Giro Solar, Pablo y Pedro. Mirá. O Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Pero ellos lo podríamos traer porque ellos tienen una idea de lo que es la sustentabilidad energética que es muy buena. Ellos pueden venir al programa, así que para el año que viene los podemos invitar. Ellos asesoran en muchas de las cosas que va pasando. A Ariel, que es el que arregla los sistemas también. Pablo Pluto, que es el que le da aire a la radio también. Son gente que sabe mucho. Nosotros solamente lo que acá hacemos es tocar botones y aprender a manejar esto y nada más. Pero bueno, también es una forma de desbloqueo de lo análogo, porque lo análogo va a dejar de existir. El futuro es que las radios sean digitales, no vamos a tener esas antenas acá arriba, no, las antenas de las casas ya no funcionan más, o sea, ya no tenemos televisión por antena, no hay más, solamente tenemos TDA, que es la televisión digital abierta, y bueno, y sí, todo lo que son los canales, YouTube, bueno, nosotros el año que viene estamos viendo también de poner un par de camaritas y salir por YouTube. Fernando nos va a enseñar a salir por Spotify. ¿Yo puedo hacer eso también? Ahora ya que lo decís, lo pregunto. ¿Vos también tenés ganas de hacerlo? Bueno, pero eso hay que buscar la forma de aprenderlo, de que alguien nos enseñe. Como yo voy a enseñar la parte de operación de radio, que es la que sé, necesitamos a alguien que esté más cerca de lo que es el funcionamiento de Spotify, de YouTube. Bueno, Lucía sabe mucho más de YouTube que todos nosotros. O sea, sí, pero así de poner... De subir contenido es prácticamente complicado si no tenés como tu... dibujo animado en el inicio y en el final. Es medio complicado porque cuento, se me acaba de ir toda mi información del teléfono y por lo tanto estoy tengo miedo de perder mi canal de YouTube. Claro, porque cada canal y cada vía tiene sus propios modos. YouTube, me imagino, Spotify. Sí, debe sí tener, yo creo su... que sí. Con la información que me hackearon a mí, no puedo seguir manejando YouTube, Spotify, el Play Store. O sea, claro, casi que mi teléfono a vos te hackearon es nulo. Claro, a vos te hackearon el teléfono, pero lo que ellos están hablando es de algún tipo de formación para el año que viene para aprender a gestionar esa sí, para canales. Hacer un canal en vivo de YouTube, por ejemplo. Sí. Ahí, yeah. Tenemos a alguien que nos ha mandado un mensaje, ahí lo voy a poner al aire, a ver si se puede. Aquí estoy. Gracias por mandar el saludo a Víctor, gracias por el saludo. ¿Quién era Víctor? Aldo Maldonado. Que está escuchando y bueno, nos mandó. Me estabas preguntando. Sí, pero pusiste dos audios, ¿no? Mandó dos audios. Dos audios, sí, aquí estoy, sí. Puso primero. Sí, lo reconocí, sí, me quedé helado porque no pensé que me ibas a preguntar eso. Bueno, mira qué bueno. El último programa y podemos mandar un mensajito de un oyente. Exactamente. Un oyente fiel que también es parte de la biblioteca Aldo, hace un rato estuvo por acá. Ayer tuvimos reunión porque estamos terminando también el camerino. El camerino, sí. Así que bueno, estamos ahí con las últimas. También, bueno, hay un desarrollo durante el verano también en la biblioteca que se va a terminar de hacer algunos proyectos. No sé si vamos a hablar mucho de arte hoy. No sé. No, tenemos media hora todavía por delante. Nosotras con Lucía nos tenemos que ir, así sí. Que nos queremos despedir. Bueno. Bien, y los dejamos. Bueno, bye, yo. Bye. Pará. Porfa, no se vayan, porque yo en realidad les quería pedir a ellas que nos elijan el tema ahora de así. Ah, que buenísimo, me eligen un tema y yo no puedo ni buscar. No, ¿cómo que no? Vamos a tener tiempo. No, si quedan 3 minutos para las 10 y media. Dame tiempo. Dale, elegite un tema. Que si no podemos ahora, bueno, lo pasamos después. Decime. Luna llena de Juan Celaverde y Demente de Juan Celaverde. Y si no, pues, si hablamos de tiempo, el tiempo está después, la versión de Drexler. Ahí está, mira. Porque para mí esto es como una bienvenida. Yo no estoy haciendo despedida. Para mí esto es una bienvenida. Así que las a lo chicas, que viene. Claro. Bueno, para nos lo que viene y para lo que sigue. Nos merecemos que elijan el tema. Denme un segundo mientras se van despidiendo. Bueno, a las chicas también ya las voy a ver el año que viene. Seguramente le daremos un formato también a Radio Mágica dentro de la grilla. Veremos cómo sigue. Seguramente con ustedes estaré yo. Víctor, seguramente estará él con alguien más porque él va a aprender a operar. Así que ahí lo vamos a tener, él es muy capaz de poder hacer esto, así que yo confío plenamente en él, en que puede llevar adelante todo. Vamos. Ya en un momento había confiado para la feria, me abandonó a mitad de camino, en esto calculo que no me va a abandonar, y lo vamos a tener acá. Y si abandona, lo retraemos. Por supuesto. En la feria igual creo que laburé más que otros que estaban ahí hace rato. Pues, bueno, ni decirlo, Víctor, ni decirlo. Juanse Laverde, Luna Llena, y nos despedimos de este primer bloque. Las despedimos a ambas, Lucías. Gracias, chicas, por venir un ratito. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, chi. Todavía la recuerdo, que su amor es un laberinto, me tiene el corazón en cierre. cantaba, me sale un adiós. Dime cómo hago para olvidar su amor. Radio La Minga 94.7. Radio La Minga 94.7. En tu barrio. La Minga, radio comunitaria. Buenas oyentes de Radio La Minga, les habla Fernando Stissin. Es una alegría contarles que estaremos juntos un año más a través de esta emisión que hemos dado en llamar Las Luces de Otro Barrio, programa que intenta hacer un aporte a la difusión de los ritmos del Río de la Plata, murga, candombe, tango, acompañadas de relatos, reflexiones e historias. Todos los miércoles de 20 a 22, Las Luces de Otro Barrio en Radio La Minga. Nos escuchamos. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404, AFCA 2012. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Nuestra página de internet es www.radiominga.org.ar. Segundo bloque de Desbloqueo Artístico aquí en Radio La Minga, el último bloquecito donde, bueno, recién se fueron ambas Lucías de su columna, que la compartieron con Víctor en esta primera media hora, gracias a la gentileza de Víctor por dejarlas estar, de Radio Mágica. Y bueno, ¿cómo seguimos, amigo Víctor? Bueno, bien ahí. Más que gentileza, la verdad que un placer. Gracias ahí también, Ale, por haberme presentado a las Lucía, que la verdad son increíbles. Y como para seguir acá con el temita este de la convocatoria, bueno, en principio, otra cosita que quiero decir. Se me mezcla toda la info porque es el último programa, parece que no, pero estoy emocionado. Bien. De verdad te lo digo. Y está perfecto, sí, sí. Fue un año muy lindo, muy, muy lindo para mí. Ahora voy a arrancar con toda la temporada. Eso que vos decías, es la primera vez que como que me estoy preparando ahí conscientemente. ¿Qué estás preparando? Y me estoy preparando yo, en principio. ¿Sentimentalmente, emocionalmente? Sí, sentimental, emocional, y estoy tratando de que el tiempo... Yo sé que están los niños acá adelante, pero sentimentalmente... ¿para avanzar? Para avanzar, para avanzar. ¡Vamos todavía! El tiempo, sobre todo. Es como que ando como con esa necesidad de acomodar el tiempo. Estamos con algunos laburos que hay que hacer ahora que se viene la temporada. Los clientes, como quien dice, se ponen un poco... Ansiosos. Y nosotros que nos dedicamos a trabajos manuales, por decirlo de algún modo, y solos, trabajamos solos, o por ahí con algún compa, no nos podemos dividir, no nos podemos multiplicar. Entonces, de repente te volvés loco porque te llama uno, te llama el otro, y entre un laburo y el otro pasan cosas en el medio, y se te va el tiempo para dedicarle a las cosas que nos gustan. Sí. Entonces, bueno, me quiero preparar ahí, como que con esa emoción, ¿viste? Seguir haciendo lo que me gusta, que me está haciendo muy bien. Me parece perfecto. Y bueno, y ahí, con esa energía, te cuento lo del taller de arte, lo del taller de... Uy, ya le puse taller de arte. Mirá qué loco. El taller de madera. ¿El de palo amarillo, el que estás dando palo amarillo? Claro, el taller de madera mío se fue como modificando, se fue transformando. De Chañares pasó a palo amarillo. Y en palo amarillo otra repercusión, otra energía. Éramos varios, yo ya estaba como medio mareado, ¿viste? Entonces también quiero preparar ese taller como para poder resolver mejor ahí los asuntos, ¿viste? Éramos como 6, 7 y además había grandes y niños, porque el taller está abierto a toda la familia. Sí. Y un poco hablando con algunos compas, nos veníamos dando cuenta de que realizar este tipo de talleres o actividades para el verano no está mal. No está mal, porque ¿qué pasa? Vienen los turi, como decís vos, viene la gente, hay mucho movimiento. Y los papás de varios de los pibes que están acá están trabajando también, empiezan a trabajar como el doble. Sí. Y bueno, y los chicos empiezan a tener menos actividades porque no tienen la escuela o porque se les cerró, no sé... El fútbol, por ejemplo, el TADE también ahora está terminando con sus actividades de fútbol. O bueno, o de repente justo una persona que vino enseñando música todo el año, bueno, corta también justo ahora, en diciembre. Y bueno, ahí hay una puertita también, ¿viste? Que se puede abrir y organizar como una especie de talleres o colonias de verano para nosotros, para los que estamos acá. Y bueno, creo que ahí también puedo apostar un poquito, ¿viste? Hay que darle forma. Yo, la verdad, Víctor, te digo, no estoy muy optimista con la cantidad de gente que venga. Está todo en un trance donde sale más barato irse a algún país limítrofe que venir acá a la sierra. Las sierras son caras. No entiendo por qué se pusieron caras. Y bueno, estos parajes chiquitos como Villa Jardín o Huerta Grande tampoco se están preparando demasiado para el verano, y la gente tiene que divertirse. Uno viene de vacaciones no solamente a descansar, sino a buscar una actividad, como decís vos, una propuesta de un taller, no sé, de un balneario, ahora como está haciendo el Dani, un balneario que no va a tener pileta porque la pileta se destruyó con el tiempo. Huerta Grande está preparando el balneario Pecosville, el antiguo Pecosville. Pero hay que recibir al turista, Víctor. Y no es una actividad independiente solamente, es una actividad grupal. Me parece que hemos optado por pensar más en nosotros que en conjunto hacia los demás, sobre todo desde los municipios. Y bueno, es interesante tu propuesta, ojalá los demás puedan replicarla independientemente y juntarse, y por ahí como hace la rana o como hace la nogalera, el ver de dar actividades grupales para que la gente pueda ver nuestros talentos, claro, para que pueda disfrutar un poco de la comunidad jardinense. Sí. Así que bueno, muy buena idea, te felicito. Sí, sí, y además se comparte esto de que por ahí justo el compa hace un taller de otra cosa, por ejemplo, bueno, Sarita fue la otra vez a un taller de circo, que ojalá que Agustina lo siga dando. Nosotros ahora, bueno, justito el último... Sí, lunes... Agustina ahora va a dar el taller de danza acrobática. Esto es el sábado 7 y el domingo 8 acá en la Nogalera. Así que bueno, no sé para qué edades son, pero ahí tenés ya hay una propuesta para el fin de semana que viene. Bueno, ves, yo la conocí a ella, no la conozco, la conocí, digo, una vez, dos veces, pero veo que está haciendo cursos o talleres que están arrancando ahora, entonces creo que la impronta, le voy a preguntar ahora cuando la vea, es seguir. Por ahora, supuesto. En el verano, arrancar, ¿sí? Ahora. Sí. Sí, ellos hay que ver, hoy estuve hablando con Tommy, acelere para nosotros el payaso que siempre está. Claro. Están viendo, porque también, o sea, ellos tienen que aprovechar la temporada sí. En cuanto a juntar un mango. Si acá no pasa nada, hay que ir en búsqueda de... Bueno, vos sabés que puedo llegar a hacer un nexo, ¿eh? Ahí, mirá, se están dando algunas cositas que veníamos hablando durante el año, porque Daniel en el camping tiene ganas de habilitar la pileta, ¿eh? Se le despertó ahora ahí como una... Dijo, voy a ver si llego. Bueno. Y le está metiendo pata. Por eso te digo, está metiéndole mucha energía. Yo estoy... Incluso estoy laburando un poquito ahí también. Me ha convocado, ¿viste? Es re lindo el lugar. Y, o sea, es lindo por su naturaleza. Y bueno, igual hay que hacerle mucho laburo, ¿no? Hay que laburarle mucho. Una de las cosas que hay que arreglar es la pileta, que es una de las cosas más... Me parece que es... Sí, yo creo que lo fundamental, y se lo dije la otra vez a él y al presidente de la cooperativa, que es que tengan conexión. Porque si la gente no tiene conexión a la vida a través de un WhatsApp, sí. A través de internet, sí. Va a ser difícil. Ah, bueno, está bueno el eso. Presidente de la cooperativa me dijo que cuando se no hizo... No hay internet. Sí, por eso, pero ahora, o sea, ahora tienen que charlar entre ellos, ¿sí? Tienen que tener una reunión, porque cuando se hizo el Festival de Disco Arado llevaron la fibra óptica. Claro. Ahora Daniel tiene que ver cómo pagar el servicio, bien. Pero obviamente si vos le das al turista y al vecino la posibilidad de tener internet y que puedan estar comunicados con su familia o puedan no sé, escuchar Spotify, cambia. La gente se queda en sí. El balneario, va con una carpita y se puede quedar a pasar la noche. Tenemos que ayornarnos a esto, porque a mí, la verdad, Víctor, si me dicen, che, te tenés que quedar 5 días en el camping sin electricidad ni nada, yo estoy súper acostumbrado, toda mi vida viví en camping y sin nada. Sí. Sé cómo divertirme, las cartas, los dados, entiendo, pero sí, mucha sí. Gente necesita, aparte necesita estar conectada con el resto de su familia, porque viven conectados, tienen grupos familiares, sí. Cuando se desconecta uno se empiezan a preocupar, porque se creen que acá viene la luz mal y se lo llevan. Bueno, o pueden pasar cosas, sobre todo cuando hay chicas solas. Así que estaría bueno que el Dani pueda arreglar. Yo los junté a los dos medio de prepo el día del cumpleaños del colegio y le dije, muchachos, esto hay que solucionarlo. Claro. Porque la única forma de ir para adelante es gestión, Víctor. Sí, vos lo sabés. Yo creo que, bueno, él desde ese lado opina lo mismo que vos estás diciendo ahora. Y sí, es súper charlable. Daniel es una persona también como con la mente muy abierta. Y en esto que vos estás diciendo, podemos incorporar... Mirá lo que voy a tirar como una bomba, ¿eh? Es como algo que olfateo, porque también he charlado con Daniel. Pero se puede incorporar esto de ir y hacer espectáculos ahí, en el balneario. Sí, sí, inclusive estaban ahí convocando también para ver de llevar algún feriante, a poder participar también, estar ahí con sus artesanías, sus producciones... Igual hay que empezar el verano. Yo creo que el verano debería primero empezar ya, porque estamos al borde de diciembre. Sé que hay gente en el camping, porque sí. La otra vez me decía Daniel que ya la gente viene. Sí, sí. Pero... Además la entrada es súper barata. Sí. Digo, la entrada para la gente que viene de afuera es súper barata. Sí. Y quedarse a dormir una noche es recontra barato. Sí, sí, sí, sí. Sí, igualmente no le demos manija a solamente al camping. No, a mí me gustaría... poder... Hablemos de otra cosa, pero... No, porque nos quedan 15 minutos, es poco, 15 minutos... Ahora en un ratito, capaz que cae el Seba, yo sí. Lo invité, vamos a ver. Pero también me gustaría que hagas un promedio vos al aire de estos 15, 16 programas, ¿qué te llevas de esto? Que le cuentes a la gente, ¿qué te llevas? Porque vos aparte tuviste mucha repercusión. Bien. En cuanto a lo que te devolvieron. Bien. En la calle y por redes sociales. Sí. Tuviste buenos comentarios, yo he visto algunos. Sí. ¿Alguno particular que te haya quedado, que quieras contar al aire, que quieras compartir con la gente? Sí, no, o sea, uno en particular no, porque... Porque sería como... no es mala la palabra, pero estaría como negando todos los comentarios que fui recibiendo. En realidad prefiero... Mirá, hago un resumen de los 15 o 16 programas. Dale. Para mí, dentro del mundo y de los submundos, que alguna vez lo mencioné acá en la columna, que vamos generando y vamos creando, el arte es, te diría que vital para el ser humano. Desde cualquier punto que analices, el arte es vital. Me estoy encontrando con personas que realmente se sienten vivas gracias al arte. Si bien atravesamos momentos de bloqueos, que son importantísimos para poder crecer, el momento ese de bloqueo para las personas es enriquecedor. Y hoy estar hablando, para mí, hablar ahora de arte es un placer. Inventar un poco el mundo del arte, para mí es un placer. Y que la gente me haya dicho, che, Víctor, qué bueno lo que estés preguntando esto. Lo que me di cuenta fue en estos 15 programas que la entrevista evolucionó un montón y que con dos preguntas pude resumir un montón de actitudes y un montón de saberes y un montón de acciones dentro de otras personas. Uh-huh. Con solo dos preguntas. O sea, ¿alguna vez te bloqueaste? ¿Y cómo fue que te desbloqueaste? Esas dos preguntas fueron claves para ver que en estos 15 programas la cantidad de personas que pasaron en entrevistas, creo que fueron 20 quizás, un montón, todas nos dijeron algo distinto y algo súper enriquecedor para la vida. No sí. Para el mundo del arte, para la vida. Y lo que me doy cuenta y que me hace poner como ansioso, nervioso, y me hace poner a la vez, me deja como, la puta, el último programa. Es esto de, con todo esto tengo que hacer algo. Y viste que vengo y te hablo y te digo, che, pero en el archi me pasa que se me perdió una entrevista. Estoy un poco boleado con eso porque es la parte como administrativa del programa. Es la postproducción esa. La voy a poder llevar a cabo porque yo soy capricorniano y en ese sentido me siento responsable. Menos mal que no soy de Sagitario, porque si no traeríamos a la Tana Ferro diciendo vos, aquel y aquel son de Sagitario, como la famosa frase. No, bueno, lo digo porque sé que hay muchos astrólogos. Y bueno, estamos en Mercurio retrógrado también, ¡apa! Así que ojo, ojo. Y ese costado no lo tenía, No, yo tampoco lo tenía, pero bueno, me enteré hoy también escuchando un programa de radio. ¿Con quién estuviste hablando? No, estuve hablando, estuve escuchando la radio. Yo escucho radio de Buenos Aires a la mañana, a la madrugada. Escucho un programa del Radio de la Red donde hay una... No, es una locutora que sabe de astrología y cuenta un poquitito. Y justo me desperté en ese momento, serían las 5:15 por ahí, y escuché a ella hablar de ese tema y siempre me queda lo del Mercurio retrógrado. Y lo vamos a hacer. Esta base de datos la voy a conseguir, la voy a como encuadrar de algún modo, la voy a enmarcar y la voy a poner en... contra algún árbol. A veces me gusta hacer esas muestras, ¿viste? Pongo un cuadro ahí en un árbol. En mi casa a veces estoy así como entre los árboles y pongo un cuadro, un dibujo. Me gusta verlos ahí. Así que voy a agarrar toda esta info y la voy a poner así, la voy a encuadrar y la voy a enmarcar. Es muchísima. Yo estoy muy abierto. Todo este último tiempo estuve más abierto que otras veces. Estoy con, por ejemplo, con los ensayos de teatro también. Y estoy conociendo mucha gente. Y otra de las cosas que me doy cuenta como artista es eso. Que tenemos que, aunque seamos... Porque yo estuve muy encerrado también durante muchísimo tiempo. Pero hay que abrirnos. Tenemos que abrirnos. Tenemos que conseguir... El bloqueo tiene que seguir estando. No digo que no, pero hay que abrirse. En algún momento hay que soltar. Eso de trascender, de decir, bueno, yo tengo ganas de decir esto. Yo tengo ganas de hacer esto. Uh-huh. Mi expresión va a ser así, mi coso va a ser allá. Y volviendo un poco a Giardino, algo que me interesa es que no importa si viene gente, si viene uno, si vienen dos, si vienen tres, acá somos un montón y tenemos mucho para nosotros, para movernos, para compartir en la plaza. Está bien, si la feria no funciona y no se vende, bueno, sacarle provecho, generar estas redes, seguir conectándonos. Porque yo estoy convencido de que eso ya es, como quien dice, o sea, vas a recolectar los frutos de lo que sembraste, ¿no? Entonces, eso va a ser un montón. Y yo siento que este año va a ser distinto, ¿viste? Ya hoy para mí ya es distinto. Está bueno que el optimismo, yo creo que parte de lo que somos nosotros tiene que ir en base a ser optimistas, sobre todo cuando va transcurriendo el tiempo y nos vamos poniendo grandes. Sí. A veces lo que cosechamos no es lo mismo que lo que sembramos, pero tenemos que ser optimistas que esto en algún momento se va a revertir, que vamos a tener un mejor pasar, que vamos a tener una mejor etapa de nuestras vidas, sobre todo cuando buscamos de elegir, seguir eligiendo el lugar donde nos sentimos cómodos y donde podemos desarrollar nuestras facetas, esta faceta artística a la que vos hacés referencia. Sí. Creo que debemos aprovecharlo. Pero como te decía antes, tenemos que poner en comunidad nuestra situación y dejar de ser independentistas. Eso. Últimamente, bueno, vos recién lo dijiste, estuviste muy encerrado. El encierro no significa estar dentro de una pared, de una casa con cuatro paredes, sino encerrarse en su propio cuerpo, en sus propias ideas. Sí. Hay que abrirse un poco más. Sí. Hay que expandir el conocimiento, como vos lo haces con los talleres. Sí. Pero a la vez también la inquietud, hay que juntarse a ver qué se hace. Sí. O sea, estamos hablando nosotros acá que vamos a hacer en el verano, contás que el Dani lo está haciendo en el balneario después de muchos años de que el balneario ni siquiera fue promocionado como tenía que ser. Estás hablando de la feria, que lo único que recolecta son conflictos cuando tendría que emanar otra cosa, pero eso también es culpa nuestra. El ser humano no tiene tendencia a la construcción últimamente, tiene tendencia a la destrucción porque el capitalismo lamentablemente nos lleva por ese camino. Bueno, pero mira, sacando la palabra de quiero que saques también la palabra optimismo, ¿no? Porque yo soy optimista para muchas cosas, igual para otras no, también tengo mis bajones, a ver, ¿no? Acá en la radio uno trata de... No soy optimista, la estoy como viendo, Ale. La estoy viendo, o sea, de repente están pasando cosas muy buenas alrededor mío. Y digo, si están pasando cosas buenas alrededor mío, es porque a los otros les están pasando cosas buenas también. Ayer un cliente me preguntaba... ¿no? ¿Te ensuciaste la remera? No sé qué me dijo Sari. Sí. Ayer un cliente me preguntaba, che, pero escúchame, por una mesa. Y me dice, bueno, la típica, ¿viste? No, porque el mercado está tanto y bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre comprarte a vos y comprarte en mercado, viste? Y yo la verdad le digo, o sea, mirá, eso lo tenés que decidir vos. Yo no sé cuál es la diferencia. Lo que te puedo decir es que me estaba pidiendo una mesa a medida. O sea, a mí me la estás pidiendo a medida. Otra cosa que te puedo decir es que no la tenés que armar en tu casa. La tenés que... te la llevo armada. Otra cosa que te puedo decir es que es artesanal, la hago yo, podés hablar conmigo. Como que así fue un poco la charla, ¿no? Y él en un momento agarra y me contesta y me dice, ah, claro, no, es que esa pregunta es importantísima. Porque me empecé a dar cuenta de que Mercado Libre trabaja con las rutas, con lo que va a ser la autovía, con lo que va a ser... Y que además, bueno, en realidad, viste, trabajan como mucho en serie. Y bueno, estoy tratando de resumir algo que todos entendemos, creo, ¿no? Bueno, yo te cuento lo que me pasó hoy en la mañana. Perdón, Ale, lo que quiero llegar es esto, coherencia, a la coherencia ahí, total. Ahí voy. Porque si una persona que sabe lo que es la autovía, porque vive acá también, o nosotros que vivimos acá sabemos qué es la autovía, o qué es Mercado Libre, o qué es el súper, o qué es aquello y qué es lo otro, si sabemos, sabemos cuál es la diferencia entre comprarle a un artesano y comprarle a internet. Lo que pasa es que en el momento nos olvidamos. Lo que pasa es que tampoco hay que perder que detrás de ese Mercado Libre hay por ahí un artesano. Bueno, el tema es sacar a Mercado Libre del medio. Bueno, y él me dijo, cuando estábamos desarrollando esta charla, me dijo algo que también fue importante, me dijo, lo que pasa, que tiene que ver con lo que vos habías dicho al principio, lo que pasa es que no confiamos en el otro. No, Me dice, porque nos terminan como... siempre tenemos problemas. Me dice, bueno, claro. O sea, esto que vos dijiste hace un ratito, viste también. O sea, mirá lo que me pasó hoy a la mañana. Yo no, normalmente no compro por Mercado Libre. Trato de buscar en Mercado Libre lo que necesito y trato de buscar al vendedor por afuera. Ya tengo toda una banda de artilugios y siempre lo encuentro. De alguna manera u otra siempre lo encuentro. Hoy encontré a uno que vive en la calle Catamarca en Martínez. Vecino, ex vecino tuyo. Y le digo, bueno, mirá, estoy... me dice, mirá, ya que te tomaste el esfuerzo, te lo dejo en vez de 9.000, 7.000. Le digo, yo viajo para allá, a la casa de mi vieja, a Bécar, así que... Y me dice, ¿vos de dónde sos? Y le digo, yo estoy en Villa Yardino. Y me dice, hace dos semanas estuve en Villa Yardino. ¡Uy, no! Claro, y me dice, la verdad que ya es como la décima vez que voy por un tema holístico, porque él se dedica a estas cosas, viene mucho para este lado, y me dice, ¿cómo se disfruta cuando uno va a esos lugares? Le digo, bueno, yo me vine de Bécar a vivir acá hace 10 años buscando lo que no encontraba allá, pero a veces tengo que comprar allá, y me dice, sí, bueno, es la ambigüedad, está bien. El tema es esa comunicación, Víctor. Claro. Persona a persona, claro. Ya sea este es en Martínez, y nosotros tenemos en Villa Yardino, se puede dar la charla. ¿En qué terminó esto? Prácticamente en que no me lo va a vender, sino me lo va a regalar, pero quiere que vaya a la casa a tomar mate. Así que imagínate que detrás de todo lo que nosotros vemos en un mercado, hay una persona. Qué lindo. Por ahí nosotros acá la tenemos al artesano en la feria cara a cara. Pero si no, busquemos la manera de conectarnos, porque esa mesa que vos vendés acá, por ahí es más fácil comprártela vos también, porque no hay traslado y porque puede charlarlo cara a cara con vos. Pero si la mesa no estuviese acá, porque no estaría el fabricante, no perdamos la esperanza de encontrar una persona detrás de esa mesa. Porque hay una persona detrás de esa mesa. No hay un robot. No la hizo una máquina. En el caso que sea una mesa artesanal como la que vos vas a hacer. Claro. Ahora, si la mesa viene de China, hecha por una inyectora de plástico, obviamente no hay una persona detrás. Víctor, nos quedan 3 minutos. No vamos a poner tema musical porque obviamente prefiero darte a vos el final. Y primero agradecerte por la constancia que tuviste a lo largo de estos 16 programas, la producción, la postproducción que hiciste, los textos que diagramaste, cómo le diste artística a cada foto. Es un ejemplo para todas las personas. Ahora cuando se haga el curso de operación, vos vas a tener que explicar todo eso. Bien. Porque vos le encontraste la vuelta a algo que yo ni siquiera nunca se la busqué. Mira. Así que esa parte posiblemente la vas a tener que poner vos. Bien. Fer va a tener que ponerlo de Spotify. Y le vamos a dar la razón de ser al nombre de la radio. Una minga que es construir entre todos. Sí. Y vos sos el ejemplo de que estos 15 programas construiste. Qué construiste bueno. Un programa que primero se llamó de otra forma, después se le dio el Solo por Hoy de bloqueo artístico a partir del tercer o cuarto programa, porque también la idea era esa, era encontrar qué íbamos a hacer. Totalmente. No sabías vos qué venías a hacer, yo tampoco, lo encontramos, tuvimos un feeling, tuvimos un ida y vuelta bueno, vos lo tuviste con un montón de artistas que se prestaron a poder dar su entrevista, aprendiste a unir audios, a convertirlos, y la verdad... estuvo bueno, yo sabía que iba a estar bueno porque te conozco hace un montón de tiempo y siempre nos llevamos bien, sí. Pero es un desafío el que viene ahora para vos por delante, sí. Y confío totalmente en vos. Sí, sí, yo estoy confiando un montón en mí, gracias Ale por lo que me decís, me motiva, me motivaste también de entrada, no creía que me iba a salir lo que me salió, sí sabía que me iba a salir algo porque... Yo soy de acción, a mí me parece que incluso ahí varias personas lo hablaron dentro de los desbloqueos. Uno de los grandes desbloqueos es actuar. Claro. No te podés quedar sentado, viste, y esperando a que te caiga la musa para cualquier tipo de actividad. Yo calculo que a la gente que tiene muchísimo dinero le pasa lo mismo. O sea, ellos no tienen muchísimo dinero porque se quedan sentados esperando. Toda la persona que consigue, que logra... en algún momento actúa. Y bueno, yo lo que hago así por naturaleza es así, es actuar. Bueno, yo mirá, quiero... te cuento algo antes de que se haya el programa. Sí. Ayer a la noche me manda una foto un amigo de Estados Unidos. En la foto estaba Steve Jobs. Ahí va. Steve Jobs, no, ¿cómo se llama el de el Bill de, Gates? Bill no. Gates. Ah, sí. Bill Gates. Estaba Bill Gates. Sí. Haciendo cola en una cadena de hamburguesas. Ahí va. Solo ahí había un montón de gente y le estaba haciendo la cola lo más bien. O sea, uno por tener plata no tiene que perder su esencia. Él fue a comprar y me dice, mirá quién está acá. Sí. Y bueno, estaba ahí. Y ese objetivo yo me lo digo a mí, hay que conseguirlo, porque el objetivo... al final el dinero ayuda, es una herramienta que ayuda. Sí. Bueno, y algo que quiero anticipar, que te voy a tirar una bomba, después se charlará, no se charlará, sí. Se cambiará, no se cambiará, pero estoy casi convencido de que el año que viene tiene que seguir solo por hoy desbloqueo artístico. O sea, lo que me estoy como proponiendo es seguir dándole construcción a esto, porque en realidad esto fue como si fuese una previa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y hoy por hoy confío mucho en la continuidad. Eso que vos decías, del compromiso, de dar un hilo, ¿viste? Conductor de algo que vaya creciendo con el tiempo, como la vida misma. O sea, vos no te vas cambiando el nombre a los 5, a los 6, a los 7, a los 8. Más allá de que tampoco creo que el nombre sea muy importante, pero me gusta que hoy... el que está escuchando el último programa sepa que el año que viene vuelve solo por hoy desbloqueo artístico. Víctor Abdala, gracias por todos estos capítulos. Seguramente mañana mandaremos al aire el link con el programa de hoy, el último de este ciclo. Abrazo de gol, Víctor. Nos encontramos el año que viene. Saludos. Martes y jueves, de 18 a 20 horas, por La Minga, 94.7 FM.